Si te vas pa'l otro mundo y te encuentras con el diablo, tú gritarás ¡fuego, fuego! No llegarán los bomberos, y eso para que te cuento. Tibirí, tabará, yo sigo con mi tibirí, tabará. Por eso vivo la vida, tibirí, tabarateando. Esta vida hay que gozarla antes que me lleve el diablo. Tibirí, tabará, yo sigo con mi tibirí, tabará. Agúzate y come verlo y no te metas a bobo. El día en que tú te mueras, derechito va para el hoyo. Vida vacilando, contigo mula te estoy gozando.